Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar. Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad. Las cuatro paredes cayeron ya. ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá. ¡Ay, ay, ay, ay! Correr con el viento, rumbo a la libertad. Y a mí, ¿qué más me da? Si fue una locura, no íbamos a parar. Si fue una locura, íbamos a volar. ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá. La libertad. La libertad. El cielo, ábrelo ya, que ahora sabemos cómo ir a volar.